¿Tienes dudas acerca de tu salud sexual? ¿Crees que estás corriendo riesgos en tus relaciones sexuales? ¿O quieres hacerte una prueba del VIH-SIDA? Llama a Telsida, 5207-4077. O del interior de la República al 01800-712-0886. Telsida.